Bueno, porque esta situación nos está afectando también mucho a nuestra cooperativa, así como está afectando a toda la población, nuestra cooperativa no está ajena a todo esto. Entonces lo importante es movilizar, marchar, estar, digo, yo defendiendo todos esos derechos que teníamos, que hoy a poco vemos cómo se nos están quitando. Nosotros como cooperativa estamos haciendo algunas medidas para ayuda de los compañeros, estamos fabricando sábanas, estamos fabricando ventanas, proyectos que los teníamos parados, los levantamos para brindarle alguna ayuda al compañero, estamos trayendo una bolsa de mercadería mini para todos los compañeros. Entonces estamos haciendo algunas medidas, pero eso solo no alcanza. ¿Qué le digo yo a los compañeros? No alcanza un chiquito para nosotros. La gente la está pasando mal realmente en los barrios, en el barrio que vivimos nosotros, en barrio muy humilde. Creo que a futuro, uno ayer en la reunión planteaba que a futuro nos tenemos que juntar, ir a la planta de gas, ir a la de electricidad. O sea, hoy a la gente realmente no le va a alcanzar pagar los impuestos y comer. Y cómo se viste, y cómo le privás a tus hijos de un montón de cosas. Entonces, la única que va a hacer retroceder un poco a este gobierno liberal es la gente en la calle.